dime qué es lo que pasa entre nosotros. Presiento que estás cansada de mi querer. Motivos yo no te he dado porque te quiero. Si tienes otro cariño, quiero saber. Dime cuál es la causa, por qué te alejas. La duda está destrozando mi corazón. Yo nunca mentí al decirte que te quería. No trates de hacerme daño, ten compasión. Es mucho lo que yo sufro por culpa tuya. Si ahora estás decidida, ¿qué voy a hacer? Te quiero con toda el alma, no te lo niego. Y solo sin tu cariño me moriré. Es mucho lo que yo sufro por culpa tuya. Si ahora estás decidida, ¿qué voy a hacer? Te quiero con toda el alma, no te lo niego. Y solo sin tu cariño me moriré.